Ese se la sabe. Ayúdame, padrino. Sé que trae muchas ganas de darme pa' abajo, que me dé la cara. Yo como quiera lo atiendo, como quiera le entre, no traigo más nada. Yo solito le hago frente y atoro a la gente que mande contrario. Ya se está haciendo costumbre matar dos o tres de los que matan diario. Este día no lo recibo porque a domicilio daré una consulta. No quiero tantos pacientes porque mucha gente se muere sin culpa. Dicen que en el negocio siempre son los sucios los que te traicionan. Cuando sale muy buen queso, que vale alto precio y la baja está lona. Pero soy toro encantado y se van a tragar que me salga ahora. Le va a contar. Importante que no te llene de plomo si nosotros somos narcotraficantes. Para mi remordimiento de veras que siento darte un gran regalo. ¿Qué color quieres la caja? ¿Te gusta plateada o de color dorada? No se te olvide en el viaje llevar el mensaje a tus pistoleros, que no les quede. Que es como una bomba. México, Estados Unidos, Panamá, Perú, Venezuela y Colombia. Está directo conmigo.